Textos bíblicos controversiales. Bueno amigos, ha llegado el momento de comenzar y como te habíamos venido diciendo, el versículo se encuentra ya en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12. Dice así: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Te repito la cita. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Primera de Corintios 6:12. ¿Cómo pueden todas las cosas ser lícitas o ser permitidas para Pablo cuando la ley que él apoya allá en Romanos 7:12 prohíbe claramente muchas cosas? Obviamente, mis amigos, la frase "todas las cosas me son lícitas" no puede ser tomada en un sentido absoluto. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo aquí? ¿Cuáles son los límites de la libertad cristiana? Podemos tomar esta cita bíblica pensando en que nos está permitiendo y diciendo todas lo podemos hacer, mas no te conviene, pero lo puedes hacer. Todas las cosas lo puedes hacer, pero no te debes de dejar dominar por ninguna. O sea, hazlo, pero no te dejes dominar. Si quieres hacer algo malo, hazlo malo, pero no te dejes dominar por ahí. Si quieres hacer algo bueno, hazlo, pero no te dejes dominar. O sea, puedes asesinar, pero no te domines por esa pasión de asesinar. Puedes cometer adulterio, pero no te dejes dominar por eso. O sea, todas las cosas te son lícitas como cristiano. Eso es lo que puede entenderse en esta cita bíblica según lo que enseña Pablo en 1 Corintios capítulo 6 y específicamente el versículo 12. Pero veamos el contexto real de esta cita bíblica, ver lo que realmente Pablo nos quiere decir. Déjame te comento que el versículo que estamos investigando es parte, mis hermanos y amigos, de la detallada argumentación de Pablo contra la inmoralidad sexual, la cual se encuentra detallado o descrito en 1 Corintios capítulo 6, versículos desde el 12 hasta el 20. 1 Corintios 6, del 12 al 20, se viene detallado entonces la inmoralidad sexual. Y dentro de esto es lo que Pablo escribe lo siguiente, acerca del versículo 12, de lo que es lícito para el cristiano y lo que no. Por eso, cualquier otra cosa que podamos pensar que Pablo está diciendo en este pasaje, es claro como el cristal, que él enseña que el cristiano no puede involucrarse en conducta sexual ilícita. Los cristianos, mis hermanos, no hemos de acudir a las prostitutas. Pablo trae a colación muchas grandes verdades teológicas para sostener este asunto vital, porque en ese momento... Perdón, en el momento en que Pablo está describiendo o diciendo esta cita bíblica, es precisamente acerca de esto. En aquel entonces, la iglesia cristiana, que como te habíamos mencionado ya en otros programas, tenían sus problemas personales. En uno de los casos del inicio de la era cristiana o de la iglesia cristiana, era que algunos de los que se habían bautizado y se habían entregado a Cristo decían que podían cometer cierta forma de adulterio al tener a una mujer que no tuviera mujer, o sea, que se dedicara a hacer ese servicio. En otras palabras, ellos decían que como cristiano, mientras no le faltes a tu esposa, puedes ir a cometer adulterio, pero pagándole a una persona, porque estás comprando, estás haciendo. Entonces, al ir y ir con una prostituta, pues de alguna manera se te satisfaces como hombre, satisfaces tus necesidades, y esto, mis queridos amigos y hermanos, los cristianos de antaño, de la época de Pablo, decían que esto era normal, sobre todo los gentiles recién bautizados en la iglesia cristiana. Por eso Pablo, cuando detalla en 1 Corintios 6 del 12 al 20 acerca de esto, te dice: no es lícito hacerlo, no debes de acudir a este tipo de personas porque también es una inmoralidad. Allí es porque Pablo entonces trae a colación muchas grandes verdades teológicas para que entonces este asunto sea vital. Y no por tanto para, y no solamente del asunto de la de ser ilícito sexualmente, sino también de la libertad contra la esclavitud en las doctrinas de nuestra iglesia. La doctrina, mi amigo, mi hermano, la doctrina de la resurrección es una de las unidades creadas por una relación diferente a la que nosotros hemos visto a través de toda la Biblia. La manera en que el pecado contamina el cuerpo, la doctrina en que nos enseña que Dios nos salvó, es completamente diferente a lo que nosotros entendemos como es, cómo debe de ser el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros malinterpretamos que al decirnos es que el cuerpo está contaminado y no puede servir a Dios, nos aleja de Cristo. Sobre todo cuando hay una relación sexual que va en contra de los principios bíblicos. También acerca de la salvación y la redención nos da la oportunidad de sentirnos libres de cualquier cosa, porque entonces Dios o Jesús ya nos redimió, entonces podemos hacer cualquier cosa. Por eso es importante reconocer que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no podemos contaminarlo con cualquier cosa. Por eso, hasta esta parte se refiere a la divinidad en contra de la lucha con el mal. Aquí, cuando nos especifica esta cita bíblica, es porque nos está hablando el problema entre el bien y el mal. La diferencia entre lo divino y lo malo, el pecado. El problema de haber sido muy significativo en esta cita es que Pablo haya aportado muchas grandes verdades para que nosotros podamos apoyarnos en ella. No solo decir, es que está prohibido esto, o es que esto sí está permitido. Como cristianos, a veces nosotros fallamos y queremos hacer nuestra voluntad diciendo, no, es que la Biblia, parte de la Biblia, apoya mis ideas. Y aquí Pablo por eso nos enseña esta parte versículos 12 al 20 de 1 de Corintios 6. Parte de nuestra dificultad, mis amigos, con esta cita es determinar exactamente de qué manera Pablo presenta su argumento. A partir de este pasaje podemos tener en claro que, al menos en términos generales, la iglesia de Corinto tenía algún tipo de problemas con la inmoralidad sexual, como ya te lo habíamos mencionado. En aquel entonces la iglesia de Corinto estaba con el problema de los gentiles, que decía que podía tener una relación si se le pagaba a una mujer para sus necesidades sexuales. Pero Pablo tenía que aclarar esta situación o problema. Por eso los comentaristas difieren acerca del modo preciso en que Pablo desarrolla su argumento sobre este asunto. Una de las mayores batallas es que en 1 Corintios 6:12 el apóstol simplemente está expresando su propio concepto. Porque él dice, todas las cosas me son lícitas. Y si está citando, es un eslogan de algunas personas en la iglesia de Corinto. Todo lo que yo quiero, puedo hacerlo. Todo lo que yo haga lo puedo hacer siempre y cuando vaya Cristo a que me perdone. Ayer estábamos comentando algo acerca de ello, de los problemas en las iglesias, acerca de cómo se relacionan las mismas formas de pensar de los cristianos, queridos amigos, y cómo en los mismos departamentos nosotros nos sentíamos orgullosos, departamentos de la iglesia. Bueno, en este caso, este era otro problema, y eso era un problema en otra iglesia. En lo que hablábamos allá en la iglesia de Roma. Ahora, en la iglesia de Corinto tenían el problema de la sexualidad. Y ese era un problema muy fuerte, ya que ellos siempre decían, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y eso estaba mal. Por eso Pablo cita esta parte, si está citando, al decir, no su propia opinión. Él está citando lo que decían los miembros de esa iglesia cuando dice, todas estas cosas me son lícitas. Es una cita. Por eso la pregunta inicial es, si todas las cosas son lícitas para el cristiano, aunque una respuesta tal podría fácilmente pasar por alto esta enseñanza del pasaje, ¿significa entonces que Pablo puede hacerlo? No, él estaba diciendo, en otras palabras, cuando se lee en los originales, se entiende que él está diciendo, los de la iglesia de Corinto dicen, todas estas cosas me son lícitas. Y en otras palabras, él dice, pero yo os digo esto. Porque si te das cuenta, la cita dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Es como cuando se leen los escritos en griego originales, traduciendo verdaderamente sería, los de la iglesia de Corinto dicen, todas las cosas me son lícitas, pero yo digo que no todas nos convienen. Los de la iglesia de Corinto dicen, todas las cosas me son lícitas, pero yo digo que no debes de dominar, no debes de dejarte dominar por ninguna. Él estaba entonces citando lo que decía, mas no estaba diciendo, yo, Pablo, puedo hacer lo que yo quiera. La enseñanza, mi amigo, de este pasaje nos habla inmediatamente de la calificación o la declaración o la afirmación que Pablo estaba diciendo en ese momento. Lo que le conviene o de que algunas cosas podría dominarse por una persona. Es decir, si Pablo estaba expresando un principio o una idea, es que todas las cosas son buenas para el cristiano. Él no quiere significar que el cristiano pueda hacer cualquier cosa que le plazca, porque eso sería dañino para el cuerpo del cristiano, el cuerpo espiritual y la condición en la esclavitud en que se encuentra con el pecado. Parecía que esta posición casi le deja sin sentido la declaración, todo es lícito o bueno, todo es permitido, es porque inmediatamente él califica la restricción y les dice lo que se debe de hacer. Tú dices esto, pero yo digo que esto es mejor, esto es lo mejor. Por eso, amigos, es importante ver que todo parece tener más sentido cuando Pablo causa la sentencia ahí mismo, con el eslogan que algunas personas de la iglesia de Corinto estaban usando para hacer su conducta inmoral en todo lo que diga. O sea, todas las cosas te son lícitas en lo que ellos estaban diciendo, pero no Pablo. Pablo no. Esto es una etiqueta, no sé si podemos verlo así, una etiqueta que ponían ellos. Yo puedo hacer esto, dicen ellos, pero en realidad no era lo que Pablo decía. Esto era una perspectiva libertina que aquellos de Corinto estaban diciendo para hacer sus propias ideas. Por eso, amigo o mi hermano, tú que eres cristiano, que participes dentro de una iglesia, no puedes usar la palabra de Dios para tomar tu punto de vista y decir, bueno, yo puedo tomar esto porque la Biblia me deja hacerlo. O bueno, yo puedo hacerlo porque no perjudico a nadie y estoy haciendo un bien para mí mismo. Tú debes de darte cuenta en qué momento Dios realmente lo está hablando y no tú mismo. No puedes justificar tus males, tus errores usando la bendita palabra de Dios. Debes de usar lo que tú realmente piensas a través de lo que lees en la Biblia. No para justificarte tus males, sino para pedir perdón a Dios por tus errores. Este hecho, mis amigos, mis hermanos, es una de las cosas que a veces se puede interpretar de la siguiente forma. Como diciendo, los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto el uno como el otro como a los otros destruirá a Dios. Ahí lo dice en el versículo 13, siguiente de la cita bíblica que estamos estudiando, donde dice, los alimentos son para el vientre para los alimentos, pero tanto el uno como el otro, ambos, será destruido por Dios. Y en el versículo 18 del 6 de 1 de Corintios dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. En cada paso, mis hermanos, Pablo contradice la teología implícita del eslogan, o sea, la idea de que puedes hacer lo que quieras, trayendo a colación algunos de los conceptos más impresionantes para contrarrestar un error insidioso que todavía hoy afecta a la iglesia. Una idea de lo que muchos usan para hacer lo que ellos quieran. Pablo tiene que argumentar y decidir lo que es importante para la iglesia, para no errarla, para no hacerla cometer errores. En la actualidad, mis hermanos y amigos, podemos decir que no todo está mal. Nosotros hemos visto, queridos amigos, que en nuestra actualidad la iglesia cristiana está dividida en muchas religiones. La mayoría de ellas es para justificarse a sí mismas y decir yo puedo hacerlo. Existe, como ya lo hemos mencionado, nuestros hermanos de la iglesia pentecostés, que ellos dicen que pueden bailar, pueden fumar, pueden tomar, porque todo quedó pegado en la cruz del Calvario. Esto es precisamente lo que Pablo quería atacar en la iglesia de Corinto, porque él decía, hay principios, así hay ideas que debemos de seguir conforme a la Biblia, más sin en cambio algunos usan la palabra de Dios para hacer su propia voluntad y justificar sus errores. Otro de los problemas más difícil y tristes que hemos visto en nuestra iglesia es la existencia de nuestras iglesias un poco más libres, por así decirlo, en los Estados Unidos. En la mayoría de nuestras iglesias en Sudamérica o en Norteamérica hemos visto que son más estrictos, son más conservadores. Pero allá en las iglesias del norte podemos ver que son más libres en algunas partes de Sudamérica y también de centro de los Estados Unidos. Simple y sencillamente, mis queridos amigos, porque se justifican en lo que dice la palabra de Dios en otras citas bíblicas. Pero si nosotros leyéramos lo que Pablo realmente quiere decir, descubriríamos entonces la verdadera relación del cristiano para con Dios y lo que Pablo quería hacer. Por eso en esta cita bíblica él ataca y dice: no, mis hermanos, ustedes dicen, debo de bailar, debo de ponerme joyas, debo de hacer esto, debo de cantar con alegría, debo de armar alboroto dentro de la iglesia. No, mis hermanos y amigos, Dios nos dejó específicamente lo que debemos de hacer en esos libros. Así que si tú puedes, te invito a que leas Primera de Corintios, sobre todo el capítulo 6 que estamos analizando, para que te des cuenta lo que Pablo quiere decir. Y si tienes a la mano, búscate un comentario especial para que puedas analizar exactamente la verdadera relación del cristiano con Dios y no dejarte llevar por las libertades de este mundo, por querer ser igual al mundo y no ser diferente como los hijos de Dios. Hoy estamos analizando esa parte donde ya vimos la primera parte, que todo es un eslogan, mis queridos amigos. Pablo está diciendo todo, que la iglesia de Corinto tenía esa idea: todo el cristiano puede hacer lo que quiera, porque Jesús lo colgó en la cruz. Cuando murió en la cruz, él colgó todas las leyes, entonces podemos hacer lo que querramos siempre y cuando amemos a nuestro prójimo y amemos a Dios de todo corazón. Así de fácil. Corinto decía esto, la iglesia de Corinto. Entonces nosotros debemos de ver que no era eso lo que Pablo quería decir. Te voy a invitar a que me acompañes a escuchar una alabanza titulada El amor se llama como tú. Tu amor es el vaivén que me acuna en este mar. Aunque venga la tormenta, con su paz me arropará. Me acompaña el sentir que eres mi seguridad. Quiero navegar así hasta la eternidad. Tu amor llegó a mi andén, cautivó mi corazón. No concibo hoy mi vida sin tu paz y tu perdón. Hoy se entonan en mi ser los acordes de tu amor. Si me llueve el dolor, me refugio en ti, Señor. El amor se llama como tú, mi Dios. El amor existe porque existes tú. Tu amor es la esencia de la perfección. Perfección que se halla solamente en ti, solo en ti. Encuentra paz mi corazón, corazón que deja de latir sin ti, mi Dios. No existe salvación, salvación que tengo solo por tu amor. Quiero navegar así. la esencia de la perfección, perfección, que se halla solamente en ti, solo en ti. Encuentra paz mi corazón, corazón, que deja de latir sin ti, sin ti, mi Dios. No existe salvación, salvación, que tengo solo por tu amor. El amor se llama como tú, mi Dios. El amor existe porque existes tú. Tu amor es la esencia de la perfección. Encuentra paz mi corazón, corazón, que deja de latir sin ti, mi Dios. No existe salvación, salvación, que tengo solo por tu amor, mi Jesús. Bueno, regresando al tema que estábamos hablando acerca de la cita bíblica de 1 Corintios 6, 12. Amigos, es importante darnos cuenta que Pablo tiene varios argumentos, por algo lo dijo. Como ya te mencionamos, en una parte él dice, todas las cosas son lícitas. O sea, todas las cosas son permitidas para el cristiano, pero debemos darnos cuenta que la segunda parte de esta parte de este versículo nos dice lo siguiente. La primera es que no todo conviene, es lo que nos dice en la segunda parte. Sería eso nos hace pensar que sería difícil argumentar contra una idea tal, ¿no lo crees? Todos sabemos que algunas prácticas nos causan problemas, queridos hermanos. Por eso nos dice, muy cortésmente nos dice, todas las cosas te son lícitas, pero yo digo, será no todo conviene. Eso es lo que dice Pablo. Y más no todo conviene porque porque a veces el que te levantes tarde, en lugar de levantarte temprano, seguramente te levantarás con sueño y de una manera con sin ganas de trabajar o de hacer tus actividades diarias. El comer alimentos inadecuados te causará problemas estomacales en algunas otras situaciones. También meterte en discusiones con otras personas allí, mis queridos amigos, también te enseña de que probablemente te agarres a golpes o termines muy mal. Por eso es, dice, no todo conviene, dice. En la primera parte sería, es que dice, no todo conviene, porque si tú haces ese tipo de cosas, seguramente caerás en problema. Pero el mejor mensaje es de Pablo, es que nos dice en la segunda parte, dice, vuelve a repetir, todas las cosas me son lícitas. Y esta vez presenta un concepto mucho más directo para nosotros como cristianos. Dice él, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Ahí, mis queridos amigos, nos está dando o nos está recordando la libertad total que tenemos. Cuando nuestro Dios nos creó, nos dio el libre albedrío, libertad total. Y es claro, mis amigos y hermanos, que las prácticas que nosotros tenemos simplemente nos causan problemas. Vivimos en un mundo lleno de pecado y seguramente lo que hagamos nos causará problemas y destrucción para los terceros y para nosotros mismos. Y no solamente eso, sino que nosotros nos volvemos esclavos de las prácticas que nosotros tenemos en este cuerpo de pecado. Por eso no nos podemos sentir tan libres que digamos al hacer lo que nuestro cuerpo quiere o nosotros como personas queremos. De ejemplo claro está lo que nosotros vivimos en la actualidad. Cada vez que nosotros vemos televisión, queremos a la misma hora, el día de mañana, volver a ver televisión. nos da cierto tipo de placer estar viendo la televisión a ciertas horas del día. Otra cosa es también la música. Escuchamos ciertas músicas y sentimos cierto placer y queremos volverlo a repetir y escuchar y escuchar. Esto ya nos hace esclavos de este tipo de situaciones o de actividades. Lo mismo sucede, mis queridos amigos, cuando estamos en la computadora. ¿Cuántos de nosotros no estamos mucho tiempo en ella haciendo un sinfín de cosas, pero siempre estando metidos en la computadora o en el celular? En la actualidad es conocida como la era donde la mayoría de la gente está observando su celular donde quiera que esté, caminando, en el metro, en el autobús, en cualquier lado está con su celular o con su tablet usándola, practicando. Nos hemos vuelto esclavos de las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, pero nos olvidamos que Dios o Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nos hizo libres para hacer lo que nosotros querramos. Nos dio la libertad, el libre albedrío, hacer lo que nosotros nos parece como la libertad y no seguir este tipo de esclavitud. Por eso Él nos dice en la segunda parte: pero yo no me dejaré dominar por ninguna. En otras palabras, tengo la libertad de deshacerme de todas esas cosas malas que me están provocando un problema dañino para mi cuerpo, para mi vida personal. Este argumento le pega directo a las actividades de la iglesia de Corinto. Los alimentos del vientre, dice más adelante en ese mismo versículo. En ese mismo capítulo, en el versículo 13, ya dice: los alimentos del vientre y el vientre para los alimentos. Pero al final Dios le dará el castigo que debe de tener. Es un eufemismo, por así decirlo, de lo que nosotros debemos o no debemos de hacer. La libertad que tenemos. Esto implica muchas cosas que el Señor nos quiere enseñar acerca de la inmoralidad mental, espiritual y psicológico, en fin, todo lo que nosotros vivimos en nuestro diario vivir. ¿Qué tanto nos destruye nuestra mente el ver ciertas escenas en la televisión? ¿Qué tanto nos destruye el estar leyendo ciertas cosas que es malo para nuestra mente? ¿Qué tanto es escuchar la música que nos está destruyendo mentalmente? El enemigo te atrae por esa parte, por la mente, el cerebro, a través de los medios de comunicación en la actualidad. Y allí es donde usa esta parte donde dice Pablo: pero yo no me dejaré dominar. En otras palabras, no te dejes arrastrar. Tienes la libertad de deshacerte de aquello que te esclaviza en este mundo de pecado y decidir seguir a Cristo. Al final, Él te dará la tranquilidad, la felicidad y la oportunidad de ser libre, mi querido amigo y hermano. Por eso hay que contrarrestar la doctrina que esto menciona acerca de la libertad del cristiano de hacer lo que quieran. No, Dios nos levantará de nuestro cuerpo, amigo, no lo olvides. Jesús, en una de las doctrinas de nuestra iglesia, es la resurrección cuando Cristo venga por segunda vez. Y Romanos 6:14 así nos dice: Dios levantará nuestro cuerpo de modo que se importa lo que hacemos en él. Nos levantará y nos limpiará de todo pecado. Nos transformará, dice la palabra de Dios, cuando Él venga por segunda vez. La enseñanza de que todo este pecado quede fuera del cuerpo es un concepto que nosotros lo hemos leído un sinfín de veces en la Biblia, pero muy pocas veces lo hemos puesto en práctica. El espíritu a la verdad es lo que importa, lo que está allí para ayudarnos a solucionar nuestros problemas. No hay que ir contra este pecado. El cuerpo siempre querrá hacer lo malo, disfrutar de la música, de la comida tan sabrosa que hay, que probablemente en lugar de ayudar a nuestro cuerpo nos va a destruir. Y olvidamos comer la verdura, preferimos la comida chatarra, el refresco, la hamburguesa, el hot dog. Y nos olvidamos de la verdura, los jugos, las sopas de verdura, que tal vez a veces eso nos ayuda en nuestro cuerpo terrenal. Y esto, mis amigos y hermanos, es lo que nos enseñan en esta cita bíblica. Sí, todo te es permitido, pero recuerda que a la verdad Dios te va a traer a consecuencia todas estas cosas y te va a dar tu pago dependiendo de lo que estés haciendo. Y también, amigos, es importante darnos cuenta que tenemos la libertad de decisión. Por eso dice, y te repito de nuevo la segunda parte porque es muy importante: yo no me dejaré dominar por ninguna. No te dejes dominar por ninguna de esas ideas que el mundo te trae. Recuerda que Pablo mismo te está dando este consejo. No se dejen dominar. Si te es permitido, sí lo puedes hacer, pero no te dejes dominar porque eso no está bien. Y le está dando el consejo a la iglesia de Corinto. Y esto pareciera que también nos sirve a nosotros en la actualidad. Por conclusión, mis hermanos y amigos, quedamos entendidos entonces que bajo esta luz de 1 Corintios 6:12 nos enseña precisamente lo opuesto a lo que muchos han pensado al decir que realmente es permitido al cristiano hacer lo que se les antoje, porque todo quedó en la cruz del Calvario hecho. Esto no es lo que quiso decir Pablo. En vez de eso, no nos quiso decir tienes el libertinaje para hacer lo que quieras. Nos enseña entonces sabiduría y responsabilidad cristiana y sobre todo espiritual. En lugar de hacer concesiones para hacer lo que nosotros querramos, mejor nos enseña a dedicarnos al Señor, a hacer lo que nosotros queremos hacer. Antes de cualquier cosa nos enseña la idea de que Cristo nos transformará en un momento y nos quitará todo ese mal que tenemos en nuestro camino en el día de hoy. Este pasaje contiene numerosos conceptos e ideas profundos y poderosos, pasajes que nos enseñan acerca de lo que Dios nos quiere para nuestra vida. Contrarresta un problema, sobre todo la inmoralidad, y nos enseña como iglesia, mis amigos, como la iglesia de hoy, a no descuidarnos de la enseñanza que Pablo nos da a través de todas sus cartas, sobre todo en contra de tu propio riesgo. Puedes hacer lo que quieras, pero no debes dejarte dominar por ninguna, porque eso te va a traer consecuencias y a la larga quedarás fuera del camino de Cristo Jesús. Recuerda, mi amigo, mi hermano, que todo esto es en base para que tu vida espiritual sea mejorada. Y cuando 1 Corintios 6:12 nos enseña esto, es precisamente para eso, que tú puedes hacer lo que quieras, pero no olvides que todo traerá su consecuencia y al final debemos de soportar todo, porque Cristo vendrá por ti y por mí y nos transformará. Hay mucho que nos atraerá, pero mucho de ello también debemos dejarlo a un lado y seguir los pasos de Cristo Jesús. Por hoy, mis amigos, hemos llegado al final de este tu programa y hemos terminado este texto bíblico controversial que muchas veces nos hace mal entender aquellas cosas que tal vez no nos quiere decir. Aquellas cosas que pensamos que nos quiere ayudar a hacer algo malo, pero en realidad nos deja un gran mensaje, como es el caso de 1 Corintios 6:12. Te invito a que en otro momento lo estudies y lo leas, lo repases y aprendas cosas mejores a través de esta cita bíblica. El que desarrolló precisamente esta cita bíblica es el pastor Tom Schaeffer, que también forma parte del Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Iglesia Adventista Séptimo Día de la Asociación General de nuestra Iglesia, que está a cargo de Gerald Fant, uno de los grandes eruditos y estudiosos de la Biblia. Este canto que a continuación escucharemos es a cargo del cuarteto a capela y se llama Aquel que en el trono está. En medio de él estaremos haciendo la oración final. Aquel que en el trono está, a mi Señor, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Aquel que en el trono está, a mi Señor, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Por siempre y siempre. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre, Señor. Es sin duda que a ti le debemos de dar la honra, la alabanza y la gloria, porque tú por siempre vivirás, Padre. Y es por ello que te pedimos que estés en nuestros corazones y nos enseñes, Señor, lo que mejor debemos de hacer como cristianos y no dejarnos llevar por nuestro mal, nuestra forma de pensar. Que ojalá podamos interpretar mejor las citas bíblicas, mejor la forma de pensar de nuestra iglesia y no interpretarlo a nuestro propio punto de vista. Ven a morar en nuestro corazón, Padre. Guíanos por tus pasos y enséñanos lo que es mejor para tu iglesia. iglesia. No permitas que caigamos en mal, sino al contrario, nos sintamos contentos de servirte a ti como nuestro Dios único, fiel y verdadero. Cada uno de nuestros oyentes, tú los conoces, sabes lo que están pasando, lo que están viviendo, Padre. Por ello te rogamos que tú los protejas, le des la sabiduría necesaria para hacer tu voluntad. Y que cada decisión o problema que tengan, alguna dificultad que estén pasando, sea disuelta conforme a tu voluntad y no conforme a lo que queremos. Cuídales y protégeles, Señor, y ayúdales a mantenerse fiel en tu nombre. Gracias por amarnos, Señor, y gracias por acompañarnos en esta mañana, y que el día de hoy y siempre sea la honra y la gloria a ti, nuestro Creador y único Dios verdadero, Cristo Jesús. Te lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Amén. Amén. Millones de personas la consideran como la verdadera palabra de Dios. El Santo Testamento. Las Sagradas Escrituras, la Biblia.